Aquí tienes el resumen rápido sobre los secretos que esconde la Plaza de Italia en Ávila. Vamos a descubrir por qué este apacible rincón peatonal, situado extramuros junto a la muralla medieval, es en realidad un vibrante núcleo donde chocan la historia, el arte y la cultura contemporánea. Bueno, primero hablemos de su atmósfera. Al estar cerquísima de la Puerta del Peso de la Harina o la Puerta de la Catedral, forma un complejo espectacular junto con la Plaza de Nalbillos. Y oye, es un espacio peatonal súper tranquilo. Imagínate rodeado de árboles, banquitos, fachadas históricas y esculturas al aire libre. Vamos, el sitio ideal para relajarte o picar algo sin agobios. Segundo, tienes el Palacio de los Cerrando. A ver, esto es una auténtica joya renacentista construida a mediados del siglo XVI por Pedro Álvarez Serrano y su esposa Leonor Zapata, justo sobre unas casas antiguas. Lo genial es que hoy es el corazón vivo de la plaza, un centro cultural que acoge exposiciones, conferencias y unos conciertos increíbles. Y finalmente, te topas con una cápsula del tiempo de 2 milenios. Flanqueando la plaza hay 2 paradas obligatorias. La iglesia románica de Santo Tomé el Viejo, que, fíjate qué pasada, la han reconvertido de forma increíble en un almacén visitable lleno de restos arqueológicos, y la histórica Casa de los Deanes, que hoy es la sede del Museo Provincial. En definitiva, la Plaza de Italia es ese rincón perfecto donde puedes sentarte a descansar mientras los 2000 años del rico pasado de Ávila se funden con su presente más creativo.